8 de la mañana, 40 minutos en todo el país. Estamos recibiendo al periodista Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva en esta mañana de día viernes. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Brian, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la actividad deportiva, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tenemos que referirnos a la Copa Libertadores, donde ayer hubo dos partidos con equipos argentinos. Vélez Arfiel se complicó de cara a su futuro en la Copa, teniendo en cuenta la derrota en tierras chilenas frente a Unión Española. Cayó 2-1 los goles para el conjunto trasandino, Martín Ligüera y Braulio Leal, mientras que David Ramírez fue quien convirtió el único tanto para el conjunto del El Fortín. Respecto al futuro de Vélez, debe conseguir una victoria imperiosa en la próxima fecha, teniendo en cuenta que sufrió dos derrotas consecutivas ante conjuntos chilenos. En este caso será el rival de Vélez en la próxima fecha, Unión Española, el 24 de marzo en el estadio José Amalfitani. Además, en otro de los partidos, Independiente perdió con Godoy Cruz en su propio estadio. Sorprendido el equipo que conduce Antonio Mohamed, que no está pasando un buen momento, teniendo en cuenta el último anteúltimo puesto en la tabla de posiciones del torneo clausura, y este panorama en la Copa Libertadores, donde ayer comenzó ganando con gol de Parra de cabeza, pero finalmente, teniendo en cuenta los resultados que se dieron durante la fecha, la situación es complicada, teniendo en cuenta que Olmedo empató primero el partido, luego Rojas desde afuera del área colocó el 2-1 y finalmente llegó el tercer tanto a través de Rubén Ramírez. Con esto Godoy Cruz festejó en Avellaneda. Hoy comienza una nueva fecha del torneo clausura 2011, desde las 21:15 abrirán Olimpo All Boys, un partido que tiene que ver mucho con el tema del descenso. Desde las 21:15 también jugarán Tigre y Banfield. Mañana sábado a las 17 Lanús Gimnasia, 19:10 San Lorenzo Boca, uno de los choques importantes de la fecha, y en el mismo horario Argentinos Arsenal. El domingo Estudiantes Godoy Cruz, otro buen partido a las 17, a las 19:10 Colón Racing, desde las 19:10 otro de los choques de la fecha, River Vélez. Mientras que el lunes a las 19:10 van a jugar Huracán Quilmes y a las 21:15 Independiente Newell's. Respecto al torneo argentino B, se viene el choque entre equipos de la Barría, entre Ferro Carril Sud y Racing. Respecto a la formación del equipo Chaira, la probable para el domingo a las 18, Víctor Sieraki, Sebastián Derli Franco, Mario Cambi, Esteban Arramuspe y David García Lorenzo, Diego Giamarchi, José Solabarrieta, Leo Vitale, Julio Ibáñez, Gonzalo Barón y Cristian Girard, los titulares para el conjunto Chaira. Por su parte, la formación de Ferro, que dirige Daniel Torrisi, Gonzalo Díaz en el arco, Diego Nacelo, Alejandro Arévalo, Nicolás Rosales y Enzo Barrientos, Ledesma, Arguindegui, Maldonado y Bordaberry, Colombano y Daniel Tilger serían los integrantes del once titular. Sebastián Málaga será el árbitro principal, por primera vez dirigirá este encuentro, es decir, entre Racing y Ferro Carril Sud. Lucas Jara y Gustavo San Julián serán los jueces de línea. Además, también tendrán actividad tanto Estudiantes como el Fortín en el marco del torneo del interior. Mañana será el turno de el Fortín, que va a estar jugando en el Estadio Ricardo Sánchez desde las 17, recibiendo Atlético de Tapalqué, mientras que Estudiantes jugará un día más tarde, en el mismo horario, visitando al equipo azuleño, Azul Athletic, para completar los cruces de la instancia que ya comienza, la instancia de playoff del torneo del interior. En básquetbol hay que hablar de Estudiantes, que tienen que jugar hoy con los Indios de Moreno desde las 21:30 en el estadio Oscar Vicente Pérez. El arbitraje de David Quinteros y Néstor Rossi. El conjunto Bataraz busca la primera victoria luego de 8 reveses como visitante. Necesita sí o sí un triunfo para acomodarse en la tabla de la zona B2 Sur, donde ocupa el anteúltimo puesto. Último están los Indios de Moreno, por eso la posibilidad de buscar un resultado positivo en esta fecha, en una zona donde Independiente de Tandil encabeza y tiene 21 unidades. En tenis, la novedad sigue dando que hablar. Juan Martín del Potro recuperando terreno, le ganó al checo Radek Stefanek 6-4 y 6-0 en el Master 1000 de Indian Wells. Buen trabajo del tandilense, ahora va a estar jugando con Iván Hubicic en la próxima instancia. También la novedad, fue operado David Nalbandian, está teniendo una recuperación entre 6 y 8 semanas, una tenotomía en los aductores y también una hernia deportiva inguinal lo marginará de las canchas por más de un mes, esperando la recuperación para jugar frente a Kazajistán en el cruce de Copa Davis. Y por último, en vóley, El equipo ahí hizo la barrida luego de caer 3-2 con Gimnasia y Esgrima de la Plata en la jornada de antes de ayer. Volverá a jugar mañana sábado. Tiene que ganar si es que quiere forzar un tercer encuentro definitorio que se va a jugar también en la ciudad de La Plata. Muy bien, Andrés. Gracias por toda la información. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana, Andrés. Un saludo grande. Andrés Pellegrini, Información Deportiva, en línea por la 90, 15 minutos de las 9.